Derechos Humanos, por los Derechos Humanos aquí en la zona. Estamos hablando de Oscar Rañi. ¿Qué tal, Oscar? Estamos aquí en Antena Libre, Soledad Pena, Valeria Ubiller y Omar González saludándole. ¿Cómo anda usted? Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias, un saludo para ustedes y para toda la audiencia también. Ayer las madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, han anunciado la movilización tradicional que se realiza cada 24 de marzo en Neuquén. ¿Qué características tendrá este año, Oscar? Bueno, la convocatoria, obviamente, como acabas de decirlo, es parte de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y a la que adherimos, como siempre, todos los organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones sociales que funcionan en Neuquén y en el Alto Valle, que siempre han adherido. Nosotros no pretendemos darle ninguna otra característica que no haya tenido durante estos 30, más de 30 años que se viene realizando esta marcha, como un símbolo del recuerdo, de la memoria, del homenaje a los compañeros desaparecidos, a todas las víctimas del terrorismo de Estado, de manera que no va a cambiar absolutamente nada para nosotros, pese a que hay una clara intencionalidad de frustrar todo esto que ya hemos venido observando durante los últimos 2 años. En el 2009 y en el 2010 hubo situaciones muy violentas después de la marcha. Lo dejamos pasar en el 2009, observamos un poco más en el 2010 y hemos descubierto que se ha salido a una especie de caza de brujas, una actividad que tuvo tanta efervescencia durante el proceso y que fue llevada a cabo por las fuerzas de represión y del genocidio contra los militantes. El año pasado, por ejemplo, contrariamente a lo que se hizo siempre, se cortó el tránsito transversal a la Avenida Argentina, Sí. como haciendo una especie de manga que nos llevara hacia el final de la avenida, donde damos la vuelta para volver al monumento, en una clara provocación a la organización de esta marcha. Le salió mal porque, como hemos hecho siempre, nosotros no provocamos, no admitimos, no captamos provocaciones, entonces no hubo respuesta. Claro. Nunca marchamos con violencia, siempre rechazamos la violencia y nunca nos dejamos llevar hacia ese sector. Ahora, Oscar, este año han requerido la asistencia de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Río Negro, a partir de Neuquén, perdón, a partir de la figura de Pellini. ¿Qué respuestas han obtenido en este sentido? No solamente ha sido con el ingeniero Pellini la entrevista, o sea, el tratar este tema, sino también al nivel nacional, a través de la jueza Pandolfi y a través también de otros estamentos de la provincia, como son los jueces y fiscales que van a estar de turno el 24. Te diría que hemos recibido una respuesta ni, porque en las distintas entrevistas que tuvimos, todos eludieron su responsabilidad en lo que pasó el año pasado y en la tarea de asegurar, de garantizar la seguridad de las personas en primer lugar y de los bienes después, ¿no? Fue todo decir yo no fui, yo no tengo nada que ver, fueron nosotros, pero les hemos exigido que nos garanticen la seguridad en el sentido de llevar a cabo esta marcha, como ha sido todos los años, ejerciendo el legítimo derecho que tenemos a expresarnos en la calle. Nosotros no hemos avanzado jamás sobre ninguna propiedad, ni estatal ni privada. Entonces, si ellos quieren cuidar el comando, que es esa sucursal del infierno que todavía en su interior hay resabios de lo que fue el terrorismo de Estado, de lo que fue la represión, de lo que fue la actuación de las Fuerzas Armadas, nosotros no vamos a olvidarnos de eso, nosotros vamos a seguir reclamando de eso. Si quieren cuidarlo, que le pongan lo que le pongan, vallas, mampostería, que le hagan un paredón de oro, de plata, de lo que sea. Pero la calle es del pueblo, la calle es de la comunidad, la calle es de la sociedad toda de Neuquén. Ellos no tienen propiedad privada ni ninguna injerencia sobre la calle, ni ellos ni ninguna otra institución que pretenda ejercer esa, esa situación. Entonces hemos pedido a las autoridades del gobierno de la provincia que nos garanticen la posibilidad de hacer el recorrido como siempre. Nosotros nos vamos a encargar de la seguridad de nuestros militantes, de los que marchen acompañándonos, y que ellos hagan el trabajo que normalmente y legalmente tienen que hacer, sin represión, sin provocaciones, sin infiltrados, como los hubo el año pasado, pero permitiendo que la comunidad se exprese como lo ha hecho siempre. No vamos a volver atrás, no hay ninguna intención vedada o no vedada del poder político que nos haga retroceder, y vamos a ser sí respetuosos. Si no responden a nuestro pedido y nos vayan a alguna calle, nos ponen vallas para que no crucemos, no cruzaremos, no vamos a caer en la provocación. Oscar, ¿cuántas personas habitualmente suele recibir la capital de Neuquén para participar de esta marcha? Mirá, el año pasado, cuando fue esta cuestión, que entre paréntesis el periodismo escrito y televisivo se preocupó mucho en mostrar la gravedad de los hechos y no la magnitud de la marcha, pero el año pasado marcharon más de 20.000 personas. Ten en cuenta que nosotros salimos del monumento a San Martín, bajamos por la avenida Argentina hasta el monumento a la Madre, volvemos hasta una cuadra, a la cuadra de arriba del comando, y llegamos al monumento. El año pasado, cuando la cabeza de la marcha estaba llegando al monumento de vuelta, todavía subían, faltaban pasar por delante al monumento San Martín más de dos cuadras de manifestantes. Eso te da la pauta de la magnitud de esa marcha. Sí. Que ha ido increciendo todos los años, por supuesto, ¿no? Sí, Oscar, y a pesar de esta represión que vos comentabas, la marcha, particularmente la del 24 de marzo, continúa siendo multitudinaria. La gente no tiene miedo de ir a la marcha. No, por supuesto, la gente va, no hay distinción de banderías políticas, ahí nos reunimos todas las pancartas, todas las banderas, todas las consignas, cada cual se expresa como quiere. La marcha va a tener el mismo escenario, el mismo final de siempre. Los oradores serán los representantes de los distintos organismos de derechos humanos, pero allí podrá estar cualquier integrante de la sociedad que quiera acompañarnos. No hacemos ningún tipo de rechazo a nadie. Se han manifestado durante años en esa forma y se seguirá haciendo, pese a que, insisto, hay una predisposición especial que viene desde el poder político a nivel nacional para evitar la gente en la calle, para evitar que la gente, con el conocimiento que tiene de lo que está sucediendo en este país, salga a manifestarse. Y particularmente que no avance lo del 24 de marzo, porque tiene connotaciones muy especiales esta fecha. Y al poder político le está llegando, como quien dice, el agua al cuello, porque se están, a través de los juicios, están apareciendo situaciones muy complejas que va a tocar muy de cerca al poder político de turno, me refiero a nivel nacional. Y responden todos, como aquí en Neuquén, por ejemplo, adhiriéndose en forma obsecuente a lo que es, a esta pretensión del Ejecutivo Nacional de darle a estas manifestaciones una característica de circo, porque se hacen todas unas manifestaciones, unas movilizaciones, una teatralización espectacular de todas estas celebraciones. Bien. Tengamos en cuenta que el año pasado, que se celebraba el Día Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del Bicentenario, sí, como ahora todo es el Bicentenario, hicieron un festejo fastuoso, cargando en sus mochilas el poder político, la muerte de cuatro compañeros tobas en el norte y la muerte de tres o cuatro compañeros militantes en la toma del famoso Parque Indoamericano. Entonces, acá hay muchas cosas que tener en cuenta para esto. Cosas que seguiremos hablando, Oscar. Ya estamos sobre las noticias. Te agradecemos.